Sí, justamente fui designado por el Comando Departamental de la Ciudad de La Paz. A partir de hoy me hago cargo de la dirección. En sentido de lo que indica los preceptos, ¿no? Primeramente ver la seguridad ciudadana como como un bien común esencial, de prioridad nacional, para el desarrollo de los derechos y garantías individuales y colectivas en todo el territorio nacional. En ese sentido, teniendo este precepto, vamos a empezar a trabajar justamente interactuando con la sociedad en su conjunto, especialmente con todos los distritos de la ciudad del Alto La Paz. Sí, justamente viendo primeramente los aspectos prioritarios, voy a ver un diagnóstico general primeramente, luego visitaré los diferentes distritos. Entonces, en ese contexto vamos a poder ya trabajar con diferentes proyectos. Pero claro que sí, siempre a través de los medios de comunicación estuve enterado muchas situaciones, viendo muchas necesidades, especialmente si vamos a trabajar interactuando con la sociedad del Alto, pues primeramente también tenemos que equiparnos en coordinación con las diferentes unidades. Estamos viendo también que radica especialmente en los diferentes delitos que están cometiendo acá, pero poco a poco nosotros ya nos vamos a profundizar más sobre la problemática de esta clase de ilícitos que están cometiendo.